bienvenido a 2017 a la Argentina. Un nuevo año llega a nuestro país con más alegría y entusiasmo. 2017 viene con todo. Más desocupación. Porque cuando el Estado no puede garantizar el empleo, le tira la pelota a la gente para que se haga cargo de generar su propio trabajo. Llega la comedia del año, los emprendedores de la vida, personas creativas y proactivas con domicilio fiscal en Palermo. Manteros, abstenerse, porque eso no es un emprendimiento de la economía popular, es un delito. No sé. 2017, más sinceramiento. Más honestidad, más transparencia, más eufemismos para hacerte el rosquete en una sola cuota. En febrero se reestrena el drama costumbrista Éxito de 2016. Querida, encogir bolsillo. Nuevos aumentos de tarifas y servicios para que disfrutes el verano de mierda de siempre, pero más caro. Porque el aire acondicionado es de los elementos más disruptivos que ha venido a integrarse a este cóctel explosivo y siniestro que inventó el gobierno anterior. 2017, más reordenamiento. Ajuste, vaciamiento, modernización, llámalo como quieras. Este 2017 ponemos la casa en orden. Llega el thriller Sensación. La pesada herencia ataca de nuevo. Hemos ido acomodando la basura, como dijimos más de una vez. Hemos ido haciendo lo que había que hacer, porque sin hacer lo que hicimos era imposible arrancar. 2017, el año de las elecciones. Sí, y otra vez tenemos que votar 18 veces entre las PASO y las generales para definir la apasionante composición legislativa. Año de campañas, anuncios y traiciones con el drama político Éxito de Netflix, House of Cartas Documento. Diego Bossio. Diego es un ejemplo que llegó confiando, electores que confiaron en él y hoy traiciona a sus votantes. Aquellos que fueron los verdaderos responsables de la derrota, los verdaderos responsables y padres de la derrota, que no se animan a hacer autocrítica, con la peor metodología de la política argentina, que la representa la Cámpora y sus máximos expresiones. 2017, el año del regreso. Más y más lágrimas de kirchneristas desesperados por el regreso de la jefa. Un dramón que no termina más. Llorando a Miss Cristina. ¿Volverá y será millones? Más denuncias, más corrupción, más bolsos que cruzan muros, más empresas offshore, más y más, y menos para vos. Me parecía que la corte que viene tiene que ser formada por gente de trayectoria impepinable. Como si fuera un pepino. 2017 llega con más mano dura. Más represión. Más timbreo. Más frontera narcocolador. No te pierdas, Mi Pobre Negrito. Más criminalización del pobre y peor si es de afuera. En el Hospital Rivadavia, todo el mes de noviembre está ocupado por ciudadanos paraguayos. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Tienen especialidad también del narcotráfico. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio. 2017, llega el tercer trimestre. ¿Veremos la luz al final del túnel? No te pierdas un año lleno de emociones que vamos a disfrutar juntos. ¡Bienvenido 2017 a la Argentina!